Bueno, seguimos aquí ya acercándonos al final, pero todavía vamos a aguantar. Bienvenidos a Radio Cucaracha Friday Night Fever, son las 8 en punto y bueno, estamos en 107.3 Friday Night Fever, Radio Cuca, lo acabo de decir. Nuestro correo y nuestro teléfono son fnfradiocuca@gmail.com y Mario nos dirá el teléfono 985-29-81-37. Y tenemos una invitada que se llama Mónica. Hola Mónica, saluda. Hola. Y esa era Mónica. Y la primera canción que vamos a poner es The Age of Glory de Lady Gaga. Y a los demás que nos den, ¿no? There ain't a reason you and me should be alone tonight. seguimos en Radio Cuca, Friday Night Fever, y se me olvidó, como siempre, presentar. Estamos aquí con Mario, hola. Hola. Marta. Hola. Irene. Hola. Mónica. Hola. Y nadie más. Y Dari. Hola. ¿Y tú? Miau. No, tú vale. No estás. La próxima canción es de Eminem del álbum Relapse de 2009 que se llama We Made You con Skylar Grey. Que sí, pero ya, hay más gente valió, que puede presentar canciones. Jessica Simpson, sing the chorus. When you walk through the door, it was clear to me. You're the one they adore, who they came to see. Any task that is at hand. How does it feel? Is it fantastic? Is it grand? Well, look at all the massive masses in the stands. Shady man, no, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stomped him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it in, pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can, don't ask me this again. He does not mean to last me in a fin. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a 2, you're practically a 10. I know you want me, girl, in fact, I see a grin. Now come in, girl. Telling me tenderness? Well, I can be as gentle and as smooth as a gentleman. Give me my Ventolin inhaler and 2 Xenotrin, and I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Nail her, baby, say hello to my little friend. Rick, picket, cape, and let's cut out the middleman. Forget him or you're gonna end up in the hospital again. And this time it won't be for the Ritalin binge. Forget them other men, girl, pay them little attention. A little did I mention that Jennifer's in love with me, John Mayer, so sit on the bench. Man, I swear them other guys, you give them an inch. They take a mile, they got style, but it isn't slim. Y ahora pasamos, preparados todos, con las noticias. Hola. Adiós. ¿Por qué? Agiliza, Mario. Venga, no. Comencemos las noticias. Noticias de tecnología con Mario. Hola. otra vez. Bien. ¡Agiliza! Fer, calla. Bien, vamos a empezar. Comencemos. La pantalla del iPhone 6 entrará en producción en mayo de este año, digo yo. Dice Dari. No, yo no digo nada. Calla. Tal parece que los proveedores de Apple comenzarán la producción en masa de la pantalla del iPhone 6 el mes que viene, en preparación para un lanzamiento que eventualmente tendrá lugar algunos meses más tarde, entre septiembre y octubre aproximadamente. Según varios rumores que ya hemos visto anteriormente, los proveedores en esta ocasión serán Sharp, LG Display y Japan Display, firmas bastante conocidas en el sector de las pantallas. Recordemos que para este año dos tamaños del iPhone son esperados, uno de 4,7 pulgadas y otro de 5,5 pulgadas. Al parecer, la pantalla más pequeña será la que se fabrica primero, ya que es la más grande, podría verse retrasada. Mental. Parece que el retraso mental se debe a la tecnología... Se debe a Mario. Calla. Se debe a la tecnología Touch. Touch, sí. Touch, ¿qué es tecnología Touch? Tocable. Táctil. Correcto. Tactible. Que será incorporada, la cual viene siendo usada desde que fue estrenado el iPhone 5. iPhone 5, 5C. Hace ya casi 2 años. 2 años. Si la producción se atrasa mentalmente demasiado, es probablemente que Apple opte por volver a la tecnología Touch tactible convencional. Mario, para hacer bromas que no tienen gracia. Sí tienen gracia, solo que tú eres muy seria y no te ríes. No, solo es que tú eres muy tonto y no te ríes. Fer se ríe. Sí, me río. Fer se ríe de todo. Yo también. Quienes migran desde XP prefieren usar Windows 7. Gracias por presentar la noticia, Fer. De nada. Si alguien no lo sabía y tiene Windows 7... dentro de una semana aproximadamente va a dejar de recibir actualizaciones de seguridad. Y bueno, y como ha dicho Fer, hay gente que los que migran de XP prefieren usar Windows 7. ¿Cómo uso yo? En aproximadamente una semana, como he dicho ya, se hará adiós. Esto, como ya sabemos, significa que no habrá más actualizaciones ni parches de seguridad por parte del gigante del software. Parches. XP ha estado entre nosotros durante muchos años e incluso al día de hoy hay quienes todavía lo siguen usando por distintas razones. Escucha, ¿se podría resumir en XP ha muerto? No. Porque dejar... XP ha muerto. No. No, señores y señores, que no. XP. ¿Qué no? Ha muerto. Microsoft. Bueno, y con... Calla, Fer. Microsoft está ofreciendo descuentos en compras y otras promociones para aquellos que decidan migrar a Windows 8.1. Pero parece que en lugar de ello, la mayor parte de los usuarios optan por migrar a Windows 7, ya que es la versión más reciente que todavía conserva la interfaz clásica de la plataforma. Me gusta más Windows 7 que Windows 8. Vale, a mí no. Al día de hoy, la cuota de mercado de Windows XP todavía se ubica en un 27,6%, mientras que la de Windows 8 o 8.1 apenas llega al 11,3% y ha tenido un crecimiento muy pequeño últimamente. ¿Algo Windows... más, Mario? Fer, calla, no empieces con eso, Windows 7 mantiene su posición como la versión más popular del sistema operativo de Microsoft, estando presente en aproximadamente el 48% de los equipos de el mundo. El mes pasado se notó un ligero aumento en la cantidad de PCs que usan esta versión, y se dice que es muy probable que la baja de usuarios registrada en XP se deba a que han decidido mudarse al otro barrio, a Windows 7. Windows 7 todavía cuenta con muchos años de soporte y compatibilidad de programas y videojuegos por delante. Así que, sin duda, es una buena elección si no estamos a favor de pasarnos a Windows 8 o 8.1. Marta, ¿estás contenta? Y acabe. Interesante. Ahora va la de Fer. Ahora van tus noticias, Fernando Romero Suárez. Fer,

Dios, dame fuerza, que si me das... Para continuar. Dios, dame paciencia, que si me das fuerza, mato a Dali. Dali. Continuamos, oh. Y ahora esta sección es de Marta e Irene, y en este caso también de Mónica, y se llama Cosas Curiosas. Sí, se llama así, y Fer no nos está dejando hablar curiosas hoy. Curiosas cosas. Mucho. Bueno, a ver, empiezo. La fosa nasal derecha detecta los olores placenteros con mayor facilidad. Qué guay, ¿por qué me obligas a leer eso? Qué rico. Porque está al principio. Cuando las personas ríen, se activan los glóbulos blancos y atacan de forma contundente los organismos nocivos para la salud. ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. No lo sabe. Eso es lo que pasa cuando no se prepara una sección. Busca, busca. Irene de Le toca a Mónica. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Miguel de Cervantes. Que dice, eso no es una eso cosa, no era una cosa curiosa, pero bueno, está correcta. Eso iba para Juliet. A ver. El insomnio es el doble de frecuente. Las mujeres por cambios hormonales, sensibilidad y mayor falta de hierro. Ah, qué guay. Interesante. Irene, no tires mi móvil, gracias. Los romanos castigaban a los violadores aplastando sus testículos entre dos piedras. Uy, Dari, ya sabes lo que te voy a hacer mañana. ¡Ay, Dios! Por favor. Tengo miedo y estoy viendo un calvo. Bueno, a ver, continuemos. La bebida alcohólica que más calma la sed es la cerveza, porque su principal componente es agua. Agua. El 3%. La sabionda. 93% de 100. Baja sabionda, no, que sube Mónica. No sería 93 por 1000. Vale, me callo. Venga, seguí. De acuerdo a investigaciones estadounidenses, el trabajo nocturno, dormir mal, aumenta el riesgo de diabetes. ¿Por qué me tocan todas de dormir? Dormir. Porque duerme. Te gusta dormir y duerme. Porque los viernes siempre tienes sueño. Mañana tengo partido de rugby. Muy bien, bien, son bien por viernes tí. Especial, ¿vale? Y me van a pegar porque hubo un conflicto global con los del Gijón. Y sí, son los juegos del Principado. Jugamos también contra el Valladolid y allí enanos. Digo, yo juego contra el Pola porque soy especial. ¡Hala! Esto no es un programa de deportes, pero bueno, continuamos. Las personas con depresión tras un accidente cerebrovascular tienen más riesgo de muerte. ¿En serio? No lo sabía. Pero ahora ya lo sé. Ay, pues yo tengo de eso. ¿Qué es eso? Yo tengo de eso. Eso tiene de... ¡Tengo de eso! Eso tengo de... Hago hiperbatón. Aplico lo aprendido. ¡Mario, ya! Desconecta el micrófono. Por tonto. Oye, ¿podéis seguir? Vago. Es que sí. Según expertos, después de la grasa, el alcohol es el mayor contribuyente calórico en nuestra dieta. ¿Qué? A ver, yo todo de dormir y yo todo lo del alcohol y Marta... Todo lo sí, normal. Sí, o sea, Marta está tocando... ¿Cuál? Ajá. Vale. Según un estudio, soñar ayuda a borrar los malos recuerdos. Bien. Soñar. Irene tiene, va a acabar con mucho sueño. Sueño. Con ganas de dormir. Siempre llega a su casa. Oye, Mario, digo Dari, desconecta. En Año Nuevo, los japoneses visitan santuarios y tienen la costumbre de darse dinero los unos a los otros. Yo quiero ir a Japón en Año Nuevo, pero no dar dinero. Recibir. Recibir regalos. Hola, buenos días. Estamos en Radio Cucaracha, Friday Night Fever. Ahora mismo son las 8:20 y 8:30 pasadas, 8:33 y 33 segundos. Ahora ya no, lógicamente, ahora son y 36 segundos. Pero bueno, por cierto, si queréis enviarnos un correo, el correo es fnfradiocuca@gmail.com y el teléfono Mario nos lo va a decir porque yo soy tan necio que no consigo aprendérmelo. 985-29-81-37. Y que alguien llame, que no llamo nadie. Y ahora, ¿vais a seguir o no? Sí, sí. No. Pues continuamos, Mónica, léelo. ¿Lo vas a leer o no? Sí. Pero... Vale, larga. No. Los fumadores llegan a tener 10 veces más arrugas que los no fumadores. Fumata. Bien, ya sabéis que a Mónica le toca sobre fumar y beber. A ver. Le falta una de drogas. A ver. A ver. ¡Ah, vale, vale! La lechuga tiene propiedades analgésicas y calma dolores musculares. ¡Lechuga! ¡Tomad lechuga, niño! Mario. El analgésico también hace dormir, creo. Solo lo creo, no aseguro nada. Siga. Los murciélagos machos son los que tienen un promedio más alto de homosexualidad en todos los mamíferos. ¿Por qué los murciélagos no pueden ser homosexuales? Ah, os cuento una cosa que me dijo Pablo, uno de no mi sea clase, de, que es pelirrojo y es mono. Pablo el perrilojo. El perrilojo. No, es que es como un pequeñín. Pues me dijo que el perro de su abuelo era homosexual y que se había pinchado al perro de su abuela. No, no sé. Oh, Dios. Y viven muy unidos. El polvo que se hijos. Ve... Cállate. Polvo. El polvo que se ve en el resplandor de luz que entra por las ventanas está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo. Qué guay. Como si no lo supiera. A ver. Fer es malo. Y hasta aquí la sección de cosas curiosas, a no ser que cambien de idea. A ver. Comer plátano evita los calambres. Sus altas cantidades de magnesio, pelatonina. ¿Queréis comer plátano? Y serotonina contribuyen a relajarnos. Comer plátano. Relaxing of plátanos. Todo muy bien. No, voy a decir otra que mola, que me acuerdo que la leí en algún lado. Muy bien. En Estados Unidos hay un sitio raro, que es un círculo, que une cuatro estados y puedes estar en cuatro estados a la vez. Salió en Los Simpsons. Y se llama Four Corner o algo similar. Y puedes estar en Utah, Colorado, no sé dónde, y Arizona. Y hay y también hay un genial, edificio Mario. Con forma de pentágono. Genial, Mario. Genial, Mario. Perdonad que me rayé. Ahora va una canción que va a presentar a alguien de esta sala. Creo que yo. Sí, pero sí. Marta, tú no eres de esta sala. Si leo lo que pone. Perdón, que se coló. Vale, es Tears in Heaven de Eric Clapton. Continuamos en Radio Cuca FM, Friday Night Fever, y son las 8 y 40 y 41 acaban de ser 59 segundos y ahora mismo son y 3 segundos. Que sí, muy bien. La próxima canción es de Skylar Grey y Eminem, como la anterior, eso es raro. Pero se llama, es de hace un año y se llama Come On Let Me Ride. As big as Mick Jagger lips. Jagging's not something I'm a pro at, but I ain't practicing shit. Alan, I was in a safe sex condoms up for practice, man. I skip practice. Flip backwards while I flip this bike on this banana seat. My fantasies to have you land where the kickstand is. Got this bitch gagging, they call me the broad killer. I'm the cousin of Godzilla, cause I spit fire and my dick's dragging. Zigzagging up the avenue, pulling these chicks in my antagonist. Wagging, screaming. Come on, let me ride your bicycle. You're so fantastic, on your bicycle. Estamos aquí, que son las 9:15. Bien. Mario, el teléfono, y Fer, el correo. El correo es fnfradiocuca@gmail.com. Por lo menos y el teléfono bueno. Mario nos lo contará. 985-2981-36. Y la próxima canción va a presentarla Marta, es broma, la va a presentar Mónica. La siguiente canción, dedicada a Silvia, Monique, es Strong de One Direction. Y una cosa que tengo que aclarar es que... esta invitada es la creadora de la crisis llamada Dinero. Cállate, Fer. My hands, your hands, tied up like two ships drifting, weightless, waves try to break it. I'd do anything to save it. Why is it so hard to say it? My heart, your heart, sit tight like bookends, pages between us, written with no end. So many words we're not saying. Don't wanna wait till it's gone. You make me strong. I'm sorry if I say I need you, but I don't care. I'm not scared of love. La siguiente canción Hola. Es Man in the Mirror de Michael Jackson. Pero es la versión de Glee, que la pidió Irene, y son menos 10. La pedí yo. Hasta luego. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar of my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottom top, and a one-man tour. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Uh-huh. I've been a Vale, y ahora, como nos sobra un poco de tiempo, vamos a pasar con una canción que el anterior programa no pudimos poner, que se llama All Alone, de Fun. Y la pondremos en 3, 2, 1... As I was on my way to meet you, she sounds like the songs you used to sing to put me to sleep. But now that you're gone, she's all that I've left to hold. And I feel so all alone. No one's gonna fix me when I'm broke. How do you cry with an enemy that you're never gonna smile with the way that you are? And I feel so all alone. I gave it to you. I don't need it. I thought you might appreciate the way that she dances, the painted look. Repetimos. ¡Oh, oh, qué malo soy! Hola. Bueno, y aquí nos despedimos. Voy a despedir yo. ¿Por qué? No. No vas a despedir tú, no, llevas todo el programa no hablando. Despides. Va a despedir Mónica. Eso, sí. Vamos a despedir todos y ya está. A ver, adiós, Fer. Adiós. Adiós. ¡Adiós, dinero! Adiós. Adiós. Creadora adiós. De la crisis. Adiós. Adiós. Ya. Pro Rajoy. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Darío. Darío. Adiós. Adiós, Darío. Nos vemos. Adiós, mundo. Adiós, Darío. Adiós, mundo. ¿Quieres callarte? No, no quiero. Adiós.